y que para nosotras muchas luchas y muchas conquistas fueron con el gobierno de Cristina. Nosotros no podemos anular que logramos derechos y leyes como las 26.000 y que fueron cada una de esas conquistas, pero con un gobierno que entendió las necesidades del pueblo. Entonces, para nosotros, ¿cómo no vamos a pensar el Frente Patria Grande? No podemos no pensarlo sin la conducción de Cristina. Y no solamente sin la conducción de Cristina, sino que para nosotras el 2019 es con la candidatura de Cristina a presidente. Ahora, ese proyecto que entendemos que a la cabeza tiene que ir Cristina, es que también somos parte de esa construcción, de ese proyecto. Defender la democracia y entenderla en forma participativa y no representativa, con la clara referencia y la conducción de Cristina, pero en el que podamos aportar a ese proyecto. Y si se hicieron, y creo que nosotros desde la colectiva fuimos muy críticas durante el gobierno del kirchnerismo, de muchas cosas que se hacían mal. Y que hasta Cristina, que supongo, creo que hay cosas que ni la sabía. O sea, hubo lugares donde no llegó la década ganada. Y nosotros fuimos muy críticas a un montón de cuestiones, pero siempre entendiéndolo en términos de proceso, no en términos de blanco o negro, sino en términos de proceso. Si veníamos avanzando y vemos que la calidad de vida de la gente, el bienestar, la felicidad, había alegría, no sé, nosotros por ahí pensamos que estábamos alegres en ese proceso de avance, lo podíamos vivir desde otro lugar. Y esto que hablábamos recién de que no nos gane que hoy, o sea, estamos ahí luchando de que no nos gane la desesperanza, que no nos gane la desesperación ante tanta perversidad. Bueno, creo que es eso, es como venimos, creo que somos grandes militantes y grandes luchadores y luchadoras de la esperanza dentro del Frente Patria Grande. O sea, realmente no nos va a ganar la desesperanza. Desde el feminismo popular es terrible que nos estén matando como si nada, pero en esto nosotros no vamos a bajar los brazos. Y poder seguir encontrándonos con diferentes sectores para poder seguir construyendo desde las coincidencias.